en este caso con lo que teníamos ya pautado, una entrevista con Oscar Puebla, el director de carreras musicales de la Facultad de Arte y Diseño. Y en este caso vamos a hablar de la profesionalización del trabajo artístico cooperativo organizado, cosa que saludamos largamente y que tiene que ver con la charla que va a brindar la Delio Valdés. Recordemos, no solo una banda, una gran banda de cumbia, sino también una de las bandas que trabajan en forma cooperativa, generando lo que genera el trabajo cooperativo, ¿no? Un crecimiento virtuoso, básicamente una igualdad en el trato y un compromiso con, en este caso, con la labor, con el oficio artístico, bueno, que nos parece buenísimo que se pueda replicar en una charla que imagino Oscar nos va a contar bien. ¿Cómo te va, Oscar? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, contanos un poquito, no sé si... Sí, lo que dije está bien, creería que sí, pero bueno, amplíanos un poquito de qué se trata. Súper correcto. Bueno, buenísimo. Sí, la verdad que bueno, es un tema que venimos poniendo en la mesa hace un buen tiempo, en nuestras profesiones, en lo cotidiano, y en carreras musicales, desde hace unos meses, bueno, he ido manteniendo algunas reuniones con asociaciones, con el MIM, por ejemplo, con Adicora, con la Asociación de Músicos de Mendoza, y esto de hablar sobre la dignidad, digamos, que hace al trabajo artístico y musical en nuestro caso, que pasa por los derechos, la forma de organizar el trabajo dentro de los derechos y las garantías que están dadas por los derechos de autor, los derechos de intérprete, y después la modalidad de trabajo, que bueno, ya sea un grupo chico, mediano o grande, o el trabajo solista requiere de una organización como para que de alguna manera sea rentable y podamos vivir de lo que nos gusta hacer. Claro, del oficio, aparte de lo que uno trabaja y le dedica tanto tiempo, ¿no? Porque, bueno, seguimos todavía con estos prejuicios de que el artista es porque le gusta y en realidad detrás de cada arte hay una cantidad de trabajo claro. Impresionante, de horas y bueno, nada, como cualquier oficio, ¿no? Totalmente, siempre está esa pregunta latente. Sobre todo en aquellas familias, en aquellos ámbitos donde no es tan frecuente que haya un músico y que, bueno, no imaginan un poco en qué consiste la profesión, el trabajo y profesionalizar, digamos, hablar en términos profesionales de esa tarea que uno emprende. Exacto. Entonces, bueno, justamente requiere de esto. Por un lado, entiendo yo, por mi experiencia personal, los artistas en general, no solo los músicos, amigarnos con el sistema burocrático de alguna manera, porque bueno, o sos monotributista o te asociás a alguna de las asociaciones, valga la redundancia, para poder facturar, para poder ser proveedor, que bueno, las reglas por ahí son un poco desparejas, asimétricas en el Estado en general, donde bueno, pasamos a formar parte de casi como la misma categoría de quien provee del agua, del papel higiénico, del resto de los servicios, también en esos entramos los artistas. Pero de todas maneras, siempre requiere una cierta organización, sobre todo cuando somos o formamos grupos numerosos, y que bueno, eso requiere de disciplina, de funciones específicas, y bueno, creo que este conversatorio, probablemente no como una píldora mágica, ¿no? Ni como una receta salvadora, sino como también desde el ejemplo, ¿no? Desde la experiencia de cada uno, de cada una, de encontrarle un poco la vuelta y de adaptarnos a la realidad también que nos va imponiendo la sociedad, la economía, ¿no? Que todo debe ir como acompañándose y que lógico no son los mismos parámetros de hace 5 años atrás, de hace 10 años atrás o de hace varias décadas atrás. Exacto. La actualidad, bueno, requiere eso. Sí. Exacto, exacto. ¿Y cómo surge la iniciativa? ¿Ustedes se contactan con los chicos de la banda? ¿Los chicos de la banda vienen y plantean? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta idea de que ellos den esta charla sobre este laburo que hacen, ¿no? La historia es muy bonita, muy muy tierna, porque a veces, bueno, quienes estamos cumpliendo alguna función específica dentro de la universidad, muchas veces ha sido como ajena al ámbito artístico en este caso. Y en esta oportunidad, bueno, puedo hablar en primera persona de mi trabajo artístico, que bueno, también ha sido independiente durante mucho tiempo, y hoy por hoy, bueno, también formo parte de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Cuyo, Y por otra parte, tenemos esta situación de que en particular tenemos en el rectorado a Gabriel Fidel, una persona con una gran afinidad con el arte. Además, bueno, fue creador de Música por los Caminos del Vino, por ejemplo. Él no lo expresa, pero bueno, sí, quienes tenemos memoria recordamos eso y que ha quedado instaurado en nuestra sociedad, en nuestro ambiente artístico. Bueno, justamente uno de los músicos de la Delio Valdés tiene un vínculo familiar con Gabriel. Me comenta esta situación de que venían a visitarnos a tocar a Luján, y entonces, bueno, hicimos todo lo posible para tenerlos en la mañana del día viernes 9 a las 10:30 de la mañana para hacer este conversatorio. Qué interesante, además, porque bueno, es eso, es poner a los artistas no solo en el lugar de artistas, sino también en el lugar de gestores de su propio trabajo. Y estas experiencias exitosas, virtuosas, y aparte que uno las ve, que caminan sobre pasos firmes, digamos, por ejemplo, no sé, por decirte, sí. Hay bandas exitosas también, pongo el ejemplo de la conga, que es sí. Un género parecido, que hacen, no sé, 20 shows en 18 días, lo cual me increíble, imagino que no es saludable sí. Absolutamente para nadie, y estoy seguro que si le dan no, la claro. Posibilidad de elegir al artista, no va a elegir hacer 20 shows en 18 días porque no hay cuerpo que aguante, ¿no? Atrás hay alguien que toma la decisión también. Que no es quien está haciendo el arte totalmente. En sí, que es lo que no pasa justamente totalmente. Con la de Leo Valdés, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, totalmente. ¿No? Manejar tiempos más humanos y bueno, muchas veces, claro, por un lado, creo que la figura de la manager, en este punto del planeta, además, casi como que no está muy aceptado. Entiendo que también quien contrata quiere llegar al músico en forma directa, al artista en forma directa. Entonces, bueno, a lo mejor acompañando esto que es medio cultural, un poco de la idiosincrasia, ayuda que este trabajo también se piense de manera cooperativa, es decir, que alguno de los músicos se encargue de estas cuestiones más de tipo operativa, financiera, ¿no? Claro. Contractuales. Otro seguramente es el arreglador, otro coordina quizás la logística. Y bueno, estas funciones son interesantes, lógico que recargan un poco la labor artística, pero de lo cual uno termina aprendiendo muchísimo, porque bueno, en épocas de crisis particularmente surge la creatividad, ¿no? Es casi claro. Como una regla. Y ayuda muchísimo, sobre todo cuando uno logra tener un trabajo disciplinado. Creo que en general nos salva eso, básicamente, de ser ordenado, disciplinado, poder cumplir. Es decir, volviendo a esos valores que pasan más por lo humano, más allá del tipo de música o del área artística que uno desarrolle. Exacto, sí, la verdad que sí. Bueno, buenísimo que hayan podido tener esta iniciativa, la verdad que lo saludamos porque, bueno, nos parece que hay de alguna manera que generar estos caminos. Aparte es un buen momento porque tenemos ya las redes, ya las discográficas no tienen el peso que tenían antes, sí. Ya uno no depende de que ser descubierto, entre comillas, por tal o por cual, sino que uno gestiona su propio arte. Claro, lo importante es ver sí. Que con trabajo serio, con trabajo cooperativo en este caso, se puede ir sobre pasos sí. Firmes y vivir perfectamente de lo que uno ama y del trabajo que hace, ¿no? Así que bueno, no sé si querés totalmente. Cerrar con algo en particular. Me imagino que esta sí, es una puerta que se abre, ¿no es cierto? Oscar, ¿será la idea así? Que se abre, sí, totalmente. Y además tenemos ejemplos locales para dar. Por ejemplo, hablaba más temprano también de algunas bandas como La Escandalosa, Cauchito Club y otras tantas de aquí, de nuestro ámbito local, que también, digamos, dentro de la formalidad que requiere el trabajo artístico, son agrupaciones muy organizadas en ese sentido, y eso los ha llevado a tener un público amplio, una masa de seguidores importantísima. Y eso realmente es el reflejo, me parece, de ese trabajo, sobre todo con este cambio paradigmático que es radical en la situación, que es lo que vos decías. Antes nuestra difusión era a través del disco físico y hoy por hoy son las plataformas digitales. Es decir, todavía existimos, digo, me incluyo entre los románticos que queremos tener el disco en la mano, abrirlo y ver un poco la cocina de ese trabajo, ver quién grabó, en qué condiciones, cómo, dónde. Y por otro lado, bueno, esta cosa más fría a veces de las plataformas, donde está simplemente la tapa del disco y no sabemos bien, más allá del artista principal, quiénes pueden haber estado detrás. Claro, Así que bueno, creo que este conversatorio va a recorrer un poco todo eso. y qué bueno, aparte estoy pensando, ¿no? Que la universidad se abra a estas nuevas experiencias. Qué bueno, porque imagino que dentro de la universidad hay mucha gente que está con ese anhelo, ¿no? De generar. Y por ahí no, ni siquiera te lo Seguro. imaginás a veces. Ni lo pensás, Seguro, estás pensando en la sí. música y esto te abre una puerta que Estás de pensando en la repente, música, sí, nada, es un llamado de total. atención. Así que está Sí, ya buenísimo. la tarea musical es bastante solitaria, siempre estamos medio de puertas para adentro y creo que visibilizar no solo la música, sino también una modalidad de trabajo posible, accesible, puede servir para los jóvenes o para aquellos profesionales que a veces les cuesta adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas reglas del juego, digamos. Y que a lo mejor de este conversatorio, que también está pensado no de una manera solo expositiva, sino que también el público puede interactuar haciendo las preguntas que quiera, y de esto seguramente surgirán reflexiones y ideas nuevas, y también la continuidad para que en este caso será la de Elio Valdés y quien te dice a principio del año que viene alguna otra banda con una experiencia similar también nos pueda brindar algunos ejemplos de su trayectoria y de cómo se maneja. Ojalá, ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por el contacto y reiteramos entonces, la invitación está hecha el viernes 9 de diciembre a las 10 de la A mañana. las 10:30 horas. Perfecto. Sí, aparte, bueno, vamos a recibir ahí a la gente con un cafecito, con algo bien propio nuestro, que somos, creo que, bueno, no solo recibir a nuestros propios actores, digamos, de la música y del arte, sino también, bueno, recibir a la Delio, que han tenido esta generosidad para con nosotros, y bueno, a las 10:30 para poder comenzar a las 11 puntuales, En la así es que, facultad, bueno, en muy la propia agradecido facultad, ¿no es cierto? por el llamado, por la entrevista, un placer realmente. En la nave, ¿no es cierto? Reiterame el lugar. En la nave Uncuyo a las 10:30 horas. Perfecto. Bueno, El viernes 9. un abrazo grande, muchísima suerte y ojalá que se repitan estas experiencias. Así que muchas gracias, Oscar. Seguimos en contacto, ¿eh? Para la próxima, Sí, para por lo que quieran. supuesto. Abrazo querido, un saludo a la producción y a la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, charlábamos entonces con Oscar Puebla, antes que nada músico de muchísima trayectoria aquí en Mendoza, y aparte también director en este caso de las carreras musicales de la Facultad de Arte y Diseño, cosa que saludamos, que los propios artistas sean...